Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Tenga cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos de todo el continente. Muy buenas tardes. Esto es Diálogo Pastoral, una vez más con ustedes en el día de hoy, en vivo, en directo desde Houston, en el estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica, transmitiendo para todo el planeta. ¿Quién les habla? Yo soy el Dr. de León, con ustedes una vez más, desde aquí, desde nuestros estudios. Recuerde que transmitimos desde nuestros estudios en Centro Evangélico Cristiano, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Aquí están nuestras instalaciones a través de una red de emisoras en todo el mundo: Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Honduras, El Salvador, México y por supuesto Estados Unidos de Norteamérica. Y desde aquí bañamos a todo el mundo. Emisoras en onda corta, AM, FM. Y también les recordamos que usted puede ir a tres páginas de internet consecutivamente y en cualquiera de ellas en este momento puede escuchar Diálogo Pastoral. Puede ir a dialogopastoral.com y también a radiocristiana.com y también puede ir a radioaleluya.org. Y en estas tres páginas puede escuchar Diálogo Pastoral en vivo en el día de hoy. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Les recordamos el teléfono. Usted puede llamarnos a nosotros, abrir las líneas telefónicas y usted participar de nuestro programa en el día de hoy. Recibí ayer, bueno, estaba leyendo anoche un email que me mandaba una hermana diciéndome, bueno, me dijo muchas cosas. Muy hermosa del programa y todo esto, pero algo me llamó la atención. Dice, me decía ella, se va a reír, dice, me puse a contar las llamadas del viernes, dice, le paré cuando ya iba en 35 llamadas que contestó. Bueno, pues sí, tuvimos un programa bastante, bastante ameno y bastante educativo el viernes pasado. En el día de hoy queremos entrar en algo que yo catalogo, hermano, de vital, pero antes de comenzar a hablar en el día de hoy, quiero solamente recordarles que usted puede venir y participar de nuestros servicios aquí en Centro Evangélico Cristiano. Puede venir los días viernes, sábado y domingo, son los días en el fin de semana que tenemos servicio, viernes y sábados a las 7:30 de la noche, los domingos es a las 9:45 de la mañana, y a las 6 de la tarde respectivamente. Y para información de dirección, como llegar a la iglesia, usted puede llamarnos al 713-991-5760. 713-991-5760. Quiero yo comenzar hablando en el día de hoy haciéndole a usted una pregunta. Oiga bien, ¿qué haría usted si usted se le diese la oportunidad de usted borrar todos los malos recuerdos? ¿O qué haría usted si usted tuviese la probabilidad le diesen la oportunidad de usted poder adormecer para siempre su conciencia de todas las cosas malas que a usted han pasado en la vida. ¿Qué haría usted si esa facultad de hacer semejantes cosas pudiera ser recetada y usted comprar esta solución en la farmacia en un frasco de medicina? Dirá usted, hermano, ¿sería posible esto? Pues conforme a este último reportaje que salió publicado en el día de ayer, no solamente es posible, sino que se está trabajando en ello. Y me llamó la atención porque este medicamento del cual estoy hablando en el día de hoy, es un medicamento que cuando yo ejercía la profesión de médico, bastante receté, pero que ahora se ha descubierto tiene otra facultad que nosotros no sabíamos, o yo no sabía, en el tiempo que yo recetaba esa medicina. Estoy hablando de los famosos beta bloqueadores, y dentro de la familia de los bloqueadores beta está esta sustancia que se llama el propanolol. Algunos de ustedes quizás están utilizando este medicamento. No se preocupe que no se le va a dañar la memoria en la forma en que lo está usando. Ahorita le explico. En el día de hoy este medicamento se utiliza para tratar enfermedades cardíacas. Se utiliza cuando hay taquicardia, por ejemplo, cuando hay para manejar asuntos que tiene que ver con la tensión arterial y otro tipo de enfermedades cardiovasculares, se utiliza bastante este medicamento. Ahora bien, mire qué es lo que se está tratando de esto. Dice este reportaje, esto salió publicado en algunas de las informaciones científicas de algunas instituciones médicas, dice, una droga que aparentemente sirve para borrar las memorias dolorosas, se está desarrollando, de acuerdo a científicos, dice este reporte. El sorprendente tratamiento puede ayudar a pacientes con efectos postraumáticos de lo que se llama post-traumatic stress, y este tipo de desorden psicológico mentales que desarrolla la gente después de catástrofes, guerras o situaciones traumáticas en la vida. Dice, estas experiencias o malas experiencias quedan grabadas en la memoria. Expertos británicos han dicho que, no obstante, el desarrollo de dicho medicamento puede causar tremenda cuestión en el asunto de la ética en cuanto a qué es lo que nos hace a nosotros seres humanos realmente. También algunos científicos han advertido que utilizar estos medicamentos que se están desarrollando pudiese dañar o traer consecuencias psicológicas serias, porque prevendría que muchas personas aprendieran de sus errores. Y en esto yo en verdad estoy de acuerdo. Un señor científico llamado el doctor Daniel Sokol, que es catedrático de la Escuela de Ética y Medicina en la Universidad de St. George en Londres, dijo que remover las malas memorias no es lo mismo que remover una verruga o remover una tumoración de una persona. Remover la memoria o la mala memoria cambiaría la personalidad del individuo, cambiaría la identidad del individuo, que normalmente está ligada, conectada con la memoria. Dice, aunque estos tratamientos pudieran traer ciertos beneficios, en ciertos casos, podía también, no obstante, se cree, erradicar este tipo de memoria podía reflejar o traer como consecuencia un efecto de choque que puede afectar completamente toda la sociedad y también toda la humanidad. Bueno, esto es tremendo. Y en este reportaje obviamente habla el cómo se está tratando, cómo se descubrió, qué es lo que se está trayendo con esto, en fin. Y de nuevo, hermanos míos, viene ahora mi comentario con respecto a esto. Y quiero traerle estas cosas para que usted note cómo el mundo va a cambiar y cómo el mundo está cambiando. La semana pasada, durante toda la semana, yo estuve trayéndole a ustedes todo lo que los cambios tecnológicos. Por ejemplo, la semana pasada nosotros hablábamos de este señor Kurzweil, el inventor del escáner, el inventor de la música digitalizada, de los keyboards, y todo esto, de cómo junto con Google y la NASA están abriendo lo que se llama la Universidad Tecnológica del Futuro, usando la nanotecnología y la tecnología única, utilizando la física cuántica como base filosófica para esto. Hablaba de cómo este señor practica el universalismo y, en fin, todo esto ya lo mirábamos. Y fue sorprendente el nosotros detallar el avance tecnológico en cuanto a las máquinas, las computadoras y la integración que se quiere hacer entre hombre-máquina en los próximos años, las próximas dos décadas a más tardar. Comenzaríamos nosotros a ver cambios extremadamente dramáticos a lo que nosotros tenemos en el día de hoy, a la experiencia que tenemos en el día de hoy con respecto a lo que es la sociedad y el hombre. Y ahora viene esto, en segundo lugar, que a mí, obviamente, yo soy una persona pensante, conozco la Biblia, conozco las Escrituras, soy predicador del Evangelio, y puedo inmediatamente hacer el crossover. Por un lado, soy una persona de fe, conozco al Señor Jesucristo, quien es mi Señor y Salvador, soy pastor de una iglesia aquí en Houston por aproximadamente cerca de casi unos 20 años, pastor en una iglesia aquí en la ciudad, y conozco la gente, conozco las deficiencias y también las virtudes físicas, morales y espirituales. Soy una persona entrenada en medicina, soy médico de profesión, y también entiendo cómo funciona el ser humano en su acción psicosomática. Conozco la mente del hombre, cómo trabaja, cómo funciona. Conozco la fisiología del hombre, del ser humano. En otras palabras, esto que le estoy diciendo, creo yo, me pone en una posición de poder entender algunas cosas quizás un poquito más profundo que lo que quizás otras personas pudiesen entenderla, por el asunto de las experiencias ya expuesta y dicha. Y es esto lo que hace y que mi mente pensante, cuando yo veo esto, veo las cosas más profundas que quizás que lo que otra persona lo mire. Una persona muy, muy dada al estudio, por ejemplo, muy dada al estudio secular, miraría esto como una enorme ventaja y dirá, wow, algo maravilloso, tremendo. Otra persona que solamente tenga un entrenamiento en el campo espiritual sin adentrarse en la otra área, quizás no miraría en ello una gran amenaza. Yo puedo mirar las cosas desde los dos puntos de vista. Por un lado, vamos a exponer, en orden de decir las cosas equilibradas, vamos a poner el orden positivo de esto. Yo me ha tocado mirar tanto en el campo de mi carrera secular, cuando ejercía mi profesión en los consultorios médicos, vida destrozada, de gente con tremendas tremendas heridas, tremendos problemas en su vida que en verdad nunca quizás pudieron sobreponerse. Casos, por ejemplo, de personas que sufrieron abuso físico por mucho tiempo, abandono, deprivación de cosas elementales en su vida y han tenido que luchar con esos recuerdos y esas pesadillas durante todos sus días. Ya son gente adulta, algunas de ellas ya casadas o casados con hijos, pero el dolor de los recuerdos de las atrocidades del pasado le persigue como si fuesen fantasmas al día de hoy. Y obviamente, secularmente hablando, pues, ¿qué profesional de la salud, qué médico o psiquiatra no quisiera tener una solución para calmar esas angustias y esos dolores? Mirándolo secularmente, el desarrollo del propanolol en la forma que se está exponiendo y que pretenden hacerlo sería una solución fantástica para los médicos. Ahora, por el otro lado, vemos nosotros, yéndonos ahora al otro extremo, los mismos médicos abusando quizás, prescribiendo quizás, para cualquier persona que tenga cualquier tipo de leve depresión o leve tristeza o los recuerdos que le molesten, que le traigan pesadilla, algo leve, también prescribiendo lo mismo. Y ahora voy a hablarle y exponerle el punto desde el punto de vista ético, moral y cristiano. Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, acuérdense que no hay ética y no hay moral si no hay temor a Dios. Dios, algo es bueno o moral o ético, no porque el hombre o la sociedad decida que algo es ético. Algo es ético, moral o bueno o aceptable si Dios lo prescribe. La moralidad es absoluta y el absolutismo de la moral tiene que ver específicamente con la personalidad de Dios. Vemos nosotros, si yo entiendo ahora como pastor, ministro que soy, y también como hombre de ciencia, podemos nosotros ver dos cosas. En primer lugar, si usted te nota, nosotros somos físicamente, mentalmente, hay una experiencia, nosotros somos nuestro pasado, y si nosotros no conocemos nuestro pasado, entonces nosotros no viviremos plenamente nuestro presente. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente hay experiencias que son extremadamente traumáticas, dolorosas, y que nosotros, yo creo que cada uno de nosotros en alguna manera ha tenido alguna de estas experiencias que nosotros quisiéramos borrar, olvidar y no volvernos a recordar. Ahora, recuerde que nosotros son estos recuerdos y estas experiencias que nos ayudan a nosotros a no cometer los mismos errores. Y nosotros, a través de estas experiencias y de estas pruebas, prácticamente nosotros aprendemos. Dios muchas veces a nosotros nos permite, y aquí entra las cosas que Dios permite, lo que no permite. Permite, si usted estudia el Antiguo Testamento, ¿por qué razón Dios permitía que muchas veces a su amado pueblo Israel ejércitos enemigos entraran y los llevaran como esclavos, como pasó con Nabucodonosor, como pasó con el imperio asirio, y causaran destrucción con ellos cuando ellos se adentraban a hacer idolatría, se apartaban de lo moral, de la ley de Dios? Dios permitía que vinieran estas cosas. Obviamente, estas malas experiencias eran correcciones por medio de las cuales el pueblo debía de haber aprendido. y aprendían cómo caminar. En otras palabras, si una persona, si a usted, por ejemplo, le quitan todos los malos recuerdos habidos y por haber que usted ha tenido, su personalidad va a cambiar. Número uno, si a usted le pudieran reprogramar la mente y borrarle cada uno de estos puntos que son dolorosos en su vida o molestosos en su vida, su personalidad va a cambiar. Y llegaría el momento donde usted, oiga bien, sería incluso una persona imprudente. Le voy a decir por qué. Si a usted le borran en el día de hoy, lo reprogramaran con drogas, con medicamentos que alteraran los sitios en su mente donde se almacena la memoria y solamente las buenas experiencias quedaran y las malas experiencias no quedaran, usted, yo le aseguraría a usted, no pensara de la misma manera que usted piensa ahora. Se expondría a peligros. Le voy a poner esto de este punto de vista, para que usted pueda entenderlo. Yo una vez prediqué un mensaje, yo creo que aquí en la radio lo he dicho una o dos veces. Una vez yo prediqué un mensaje a la iglesia que hace unos años atrás, a la iglesia que pastoreo, y el tema del mensaje era la bendición del dolor. Y los hermanos, cuando yo dije el tema, abrieron los ojos como dos platos, se quedaron como, es increíble lo que este hombre ha dicho. Esto es una locura lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Y le dije a los hermanos, no se vayan tan rápido a tomar ustedes un criterio, un juicio, cálmense, y le voy a explicar a qué me refiero cuando hablo de la bendición del dolor. Y comencé a decirle que el dolor físico es una bendición y fue creado por Dios como un sistema de alarma para advertirle a usted. Es lo mismo que la fiebre. Vamos a ponerlo desde este punto de vista, la fiebre. Fiebre no es una enfermedad. La fiebre es síntoma de una enfermedad. Por ejemplo, la fiebre, nosotros tenemos lo que se llama el termostato. Hay un termostato en el cerebro, hay un sensor que tenemos, se llama termostato. Y funciona como el termostato de un aire acondicionado, que mantiene y regula la temperatura en nuestro cuerpo, que en grados centígrados tiene que ser 37 grados centígrados. Regula la temperatura. Hay enfermedades que tienen la facultad de producir lo que se llama pirógeno. Pirógeno. Y estos pirógenos que se producen en la sangre sencillamente estimulan el termostato del cerebro, alterándolo y quitándole la regulación de la temperatura. Y estos pirógenos sencillamente levantan, hacen que se levante la temperatura. La gente tiene fiebre, la fiebre tiene ciertos síntomas incómodos, alta temperatura, dolor en el cuerpo, cierto malestar general, da el aumento de la temperatura y esto suena, es una alarma para que la gente busque ayuda y para que la gente descubra cuál es la enfermedad que está causando esto. La fiebre es una bendición. Si no hubiera fiebre, usted no se diera cuenta que tiene enfermedad. Este es el punto. El dolor para nosotros físico, ahora estoy hablando del dolor físico, es una bendición. El dolor no es una enfermedad. El dolor es una alarma, es síntoma de una enfermedad. Por ejemplo, nosotros tenemos sensores en los dedos, la piel, en las manos, en el cuerpo, hay sensores. Y hay varios sensores. Los sensores son terminaciones nerviosas. Hay nervios, y yo puedo mencionarle el nombre de los nervios en cada lugar, me lo sé. Pero hay terminaciones nerviosas y esos nervios son como si fueran cables telefónicos. Usted mira en la calle y rompe un cable telefónico y va a haber un boncho de cablecitos allí. Pues así mismo funcionan los nervios, como en lo que se llama PAD, y en esos PAD hay un montón de fibras de neuronas. Y esas fibras de neuronas tienen la capacidad de informar al cerebro lo que está pasando en el cuerpo. Por ejemplo, tenemos lo que se llama sensores de presión. Si yo le doy a usted un apretón de mano, y lo saludo y le doy la mano, un poquito apretado, usted sabe que le estoy apretando la mano. Ahora bien, si le sigo apretando la mano mucho más fuerte, también se disparan, además de los sensores de presión, los sensores de dolor. Entonces ya se causa dolor. Ese dolor que es enviado por otros sensores, esta señal, lo que le está diciendo al cerebro es el apretón de mano que me dieron está sobrepasando en fuerza a el nivel de seguridad y este apretón puede hacer daño. Entonces, el sensor de presión checa la presión de la fuerza que se está aplicando y el sensor de dolor entonces se dispara. Ahora bien, el sensor de dolor se divide en otros sensores, que son sensores, si el dolor, por ejemplo, la presión viene por un objeto punzante, yo puedo saber si es punzante, si es cortante, si es plano, porque esos sensores lo discriminan y mandan la información, y el cerebro sencillamente las analiza como una computadora. Luego tenemos nosotros sensores de temperatura en el cuerpo, son los sensores de calor, sensores de frío. Si el apretón de mano que usted me dio me lo está dando y su mano está muy fría, yo lo sé. Si su mano está muy caliente, yo lo sé. O si el apretón de mano que me lo está dando, aunque yo tenga los ojos cerrados, con una plancha ardiente, yo lo sé. O si pone un pedazo de hielo y me está quemando con un pedazo de hielo, aunque tenga los ojos cerrados, yo lo sé. Hay sensores que en todo el cuerpo trabajan de esa manera. Ahora bien, esto es para cuidarnos a nosotros. Y estos mismos sensores, en otras áreas y en otras modalidades, están en cada órgano del cuerpo, monitorizando lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, de nuestro hígado, del corazón, del estómago, de los intestinos, por todas partes. Y tienen capacidad de mandar información y producir dolor. Cuando hay un tumor que apresiona, cuando algo está pasando, va el dolor. Y ese dolor, frío, tremor, presión que sentimos, son sencillamente alarmas para que nosotros pongamos la atención. Eso es en el campo físico. Ahora bien, en el campo mental, ahora vamos a meternos a la mente, ocurre lo mismo. Dios ha permitido la memoria y que usted recuerde, sencillamente para que tenga una experiencia, y teniendo esa experiencia, pues prácticamente nosotros nos desarrollamos, en primer lugar, para no volver a caminar por el mismo camino. Si a usted, oiga bien, le recetan una medicina que se haya descubierto que le programe la mente para alterar el sitio en el cerebro donde se guarda la memoria, pues sencillamente usted va a eliminar el recuerdo de los dolores causados en esa situación. Y cuando usted se dedique a caminar en la vida, en el futuro, por situaciones que pueden causar el mismo dolor, sencillamente porque la experiencia ha sido borrada, usted no lo sabe lo que puede pasarle y está, hermanos míos, expuesto a pasar por la misma experiencia. Una persona, por ejemplo, que caminó por un barrio, una calle oscura, una noche, y lo balacearon, sufrió mucho, estuvo en el hospital, pues de ahí en adelante va a tener mucho más cuidado de caminar por calles oscuras en barrios que no conoce. La experiencia y el dolor le enseñó algo que le va a salvar la vida en el futuro. ¿Se da cuenta? Y esto es lo que nosotros en estos días hemos estado hablando y explicando. La gente, la ciencia, como dice Daniel 12, se ha aumentado en una forma exponencial. Cosas nuevas estamos escuchando cada día, de cosas que nos dejan boquiabierto. Cosas que si el ser humano tuviese libertad de hacerlo, lo va a hacer. Si tuviese libertad de hacerlo, si Cristo no viniese antes, la sociedad dentro de unos 50 años, 100 años, yo no sé, va a ser completamente diferente, o sería completamente diferente a la sociedad que nosotros estamos mirando en el día de hoy. completamente diferente. La gente sería completamente diferente. Entonces, esto, mis amigos, esto, mis hermanos, es vital que usted y yo lo entendamos. Hay gente que está trabajando día a día, hora a hora, para eliminar todas estas barreras. A medida que nosotros tenemos mayor conocimiento, la ciencia se está aumentando, se aumenta. Conocemos cosas que antes era un sueño conocer. Nosotros en el día de hoy las sabemos, sabemos cómo funcionan, sabemos cómo vienen y también sabemos cómo inventar un método para sobrepasar esto. El problema es que esta gran inteligencia en la mente del hombre, sin los límites morales, éticos, dados por el temor a Dios, son armas extremadamente peligrosas que pueden resultar contraproducentes. Dios no permitió que el dolor llegara al hombre, porque Dios se complace en el dolor. Por lo que yo acabo de decirle, y solamente es un ejemplo muy sencillo de cosas que yo sé, cosas que nosotros en el campo científico hemos experimentado, hemos hecho, cosas que yo sé cómo funcionan. Solamente esto es una pequeña muestra, es una probadita de cosas que nosotros sabemos ocurren dentro del ser humano, que en mi forma espiritual, en mi forma cristiana de ver las cosas, yo sé que es Dios que lo hace y son situaciones que Dios ha permitido que ocurran y nos ha diseñado con ello para que estas cosas nos enseñen, para ir aprendiendo nosotros de la experiencia, para irnos purificando. El dolor y el sufrimiento a veces nos purifica, nos baja del orgullo, nos enseña que somos seres humanos mortales, que no somos dioses, que necesitamos a Dios, necesitamos a nuestro Señor, necesitamos a nuestro Salvador. Nos hace humilde, nos hace dependible, nos hace que dependamos de Dios. Todas estas experiencias nos hace que amemos un poco menos este mundo y esta vida y amemos más a Dios y reconozcamos al dador de la vida. El hombre, como no conoce a Dios y no lo quiere conocer, sencillamente pretende sobrepasar todas estas cosas, trayendo horribles consecuencias. Para mí, hermanos míos, esta es una señal más de la venida de Cristo, en algo que tantas veces yo he dicho en este programa, y con estas cosas vemos nosotros que esto se afirma. Muy bien, estamos un poquito tarde ya en cuanto a abrir las líneas, me pasé un poquito, pero aquí estamos de nuevo con ustedes, 713-991-5760, abro las líneas que ya están llenas. Vamos a ver, llamada por aquí, buenas tardes. El Señor le bendiga, hermano. Adelante. Sí, mire, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha estado comentando. Incluso me gustaría poder conseguir el mensaje de hoy. Bueno, puede llamar después del programa y usted puede conseguirlo. Le van a decir cómo conseguirlo. Pero le voy a decir desde ahora, para conseguir lo que estamos diciendo, tiene que venir a la iglesia a levantarlo. Amén, hermano. Okay. Después le llamo para pedirle la dirección. Muy bien, mi hermano. Dios me lo bendiga muchísimo. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Medicamentos, sí, es unas pastillas que se van a inventar, hermano, para eso de borrar los... Bueno, ya le dije, una sustancia. Esa sustancia cuando ejercía mi profesión de médico, yo la usaba mucho. Sí. Eso existe ya desde hace muchos años. Hay lo que se llama bloqueadores beta y bloqueadores alfa. Alfa blocker, alfa beta blocker. Los sensores alfa y beta son sensores que están en todo el sistema nervioso y regulan para nosotros tiene que ver con la respiración, con la circulación de la sangre, tiene que ver con el corazón y tiene que ver también con muchas áreas en el cerebro. Entonces esto es lo que se llama beta blocker, los bloqueadores beta. Tenemos varios medicamentos que trabajan con esto. y uno de ellos es el propanolol. Por ejemplo, el propanolol yo lo usaba cuando ejercía medicina para dar tratamiento para las migrañas. Un tratamiento de 3 meses con propanolol quita no la cura, pero sí la controla. La usábamos para las taquicardias, las arritmias cardíacas. La utilizábamos también para asuntos de la hipertensión, para muchas cosas. El punto no es usar el propanolol. Yo sé que muchos hermanos lo están usando al día de hoy porque se usa y hay que usarlo. El punto es que van de esta, la base del propanolol, ahora se va a estar, o se ha descubierto, que tiene ciertas formas que trabajan en lo que hemos explicado en este día. Entonces van a probablemente a sintetizar algo mucho más fuerte, utilizando las partes del propanolol que utilizada para lo que quieren hacerlo, para reprogramar la mente de la gente. Eso implicaría, hermano, que en tantos pensamientos negativos que tenemos a lo largo de la vida, quedaría ahí como una laguna mental. Una laguna mental, entonces podría quedar como un zombie usted, porque vuelvo y le digo, nosotros somos nuestra experiencia. Yo tuve malas experiencias, como todo el mundo lo ha tenido en muchas áreas de mi vida. Todo el mundo, no hay una sola gente que no tenga o haya tenido malas experiencias. Ahora, esas malas experiencias es lo que nos han ayudado a nosotros a ser lo que nosotros somos en el día de hoy. No sirve para no volver a caer lo mismo. Pues exactamente. Porque mire, por ejemplo, me acabo de dar cuenta que ahí está la profesión suya de médico. Uh-huh. Es la profesión que tiene más alto estrés. Uh-huh. Todas las profesiones que se tiene en uh-huh. cuenta. Uh-huh. Y entonces, si usted no supiera las cosas negativas de que ha pasado, no aprendería nunca. Y otra cosa es, nosotros como seres humanos podemos utilizar las cosas negativas y, como dice la palabra del Señor, tornarla en cosas positivas. Un ejemplo. Por ejemplo, yo en los años que ejercí medicina y desde mis tiempos de estudiante en la universidad, dormía muy poco, porque no podía dormir la cantidad de horas requerida. Eso es muy malo, pero a mí eso me ha ayudado en el día de hoy en el ministerio, porque yo, por ejemplo, yo no, antes de las 3 de la mañana yo no me acuesto. Entonces, dormir poco hace que yo pueda aprovecharlo al máximo mi día en el desarrollo de lo que estoy haciendo en el día de hoy. Algo negativo se torna en algo positivo. Ok, muchas veces. Muchas gracias, mi hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Dios te bendiga. Dios le guarde a usted. Gracias. 2 preguntas y lo oigo por la radio. La primera pregunta sería, ¿por qué surgen muchos dolores de cabeza cuando la mujer está embarazada? Y la otra sería, ¿qué función hace la subconsciencia en la mente del ser humano? Cuelgo y lo oigo por la radio. Dios le bendiga. Vamos a comenzar con la subconsciencia. Todo depende. Eso de consciente, subconsciente, inconsciente, eso es una teoría. Y es en la teoría que la inventó este señor, el padre de la psicología moderna, llamado Sigmund Freud en los años 1800. Entonces, como le digo, eso es una teoría. Hay psicólogos y psiquiatras que no creen en la teoría del psicoanálisis o la teoría del subconsciente y del inconsciente y del consciente, como la expone Freud. Por lo tanto, no podemos aceptar esto como que es una verdad. Acuérdese que muchas de las cosas de la psicología son teorías. No son cosas que usted puede meterse en un laboratorio y poder demostrarla. Entonces, por eso muchas veces a la psicología se le ha llamado pseudociencia, porque muchas de las cosas que ellos practican, la practican en base a teoría, no en cosas que han sido demostrables. Y lo segundo, de por qué viene dolor de cabeza, muchísimas causas trae el dolor de cabeza. Tensión nerviosa, migraña, sinusitis, problema en los ojos, a veces de acomodación de la vista, trastornos hormonales, hasta tumores cerebrales, son muchas causas que puede causar dolor de cabeza. Y hay que descartar cuál es la causa que tiene que ver. no necesariamente asociado con el embarazo. Con el embarazo puede estar asociado la presión arterial alta. Una hipertensión puede dar dolor de cabeza muy fuerte y muchas veces hay problemas de hipertensión que se sube la presión arterial durante el embarazo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una pregunta, ¿qué tanto puede hacerse adicta la persona a las pastillas antidepresivas? Bueno, vuelvo y le digo lo que le he dicho antes. No voy a usar la palabra adicción, pero por ejemplo, la pastilla antidepresiva trabaja de la siguiente manera. Lo que hace es que bloquea, hay una hormona que funciona a nivel del cerebro que se llama la dopamina. Entonces, sencillamente la pastilla antidepresiva lo que hace es que evita que la dopamina vuelva a los depósitos, se quede mucho más tiempo. Y la dopamina es la droga, o es la hormona que hace que la gente se sienta feliz, sienta bienestar. Entonces, bloquea que la dopamina no sea tomada otra vez. En otras palabras, el cerebro trabaja cuando la gente quiere, hay algo que le causa alegría, se libera dopamina. El cerebro reacciona en una forma maravillosa, pero pasado un poquito de tiempo, la dopamina, dependiendo del grado de la excitación que sea, la dopamina se recoge. Se libera dopamina cuando usted está comiendo, por eso es sabroso comer. Se libera dopamina cuando usted va de vacaciones y mira paisajes muy bonitos, usted lo disfruta. Todo lo que usted disfruta en la vida lo disfruta porque se libera dopamina. Entonces, la depresión viene muchas veces cuando se daña el proceso de la dopamina en el cerebro y esos medicamentos lo que hacen es que bloquean, obligan a que se libere dopamina, pero también bloquean para que la dopamina no se guarde otra vez y se quede mucho tiempo circulando. En este caso, si no se busca la causa, la gente va a estar dependiendo de la pastilla. Pastor. Y ese es el punto. Pastor, le hago otra pregunta. Mi sobrina tenía unos sueños malos, ella fue raptada, violada y bueno, la dejaron semi muerta. Entonces, ella está tomando esa pastilla. Cuando no la toma, ella le da tristeza. Claro, claro. Pero ella sueña, pastor, que le están haciendo daño a su familia. Bueno, ¿eso es normal? Bueno, es normal porque es normal el sueño y es normal eso porque es lo que ahí los médicos y los psicólogos han llamado post-traumatic stress o post-traumatic disorder, desorden post-traumático. Ella vivió un trauma que le hizo daño y muchas veces durmiendo, entonces como está relajado su conciencia, ella está relajada en el sueño, entonces surgen todas estas, vuelve a revivir todos sus miedos y sus temores. Entonces obviamente ahí tiene que, la persona que le está tratando, le da su terapia, le da su medicamento, pero es aquí donde el Señor y la fe debe de entrar, porque yo no sé si ella es creyente o no es creyente, sí. Pero si es creyente, obviamente la fe en el Señor, y entendiendo que todas las cosas ayudan a un propósito, y agarrándose del Señor, ella puede salir de esa situación. No digo que deje su medicamento, pero el factor fe es el factor que le va a sacar a ella de esa situación. Si no, va a estar dependiendo de médicos durante toda la vida. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas. ¿Aló? Adelante. Sí, hermano. Yo también tenía una pregunta. Es un poco parecida con la de la hermana. Yo tengo una cuñada, hermano, que se acaba de liberar hace 4 meses, pero tuvo 2 niños como muy seguidos. Y siempre ella estaba como que no era una persona normal. Pero ahora ha como ya como explotado y lo último que hizo es que iba a matar a sus niños. Mire lo que pasa. Ajá. Eso es lo que se llama, en medicina se llama eso psicosis puerperal. Okay. ¿Qué es esto? Hay una hormona que se produce en el tiempo del embarazo, que es la hormona que le da náusea a la mujer en los primeros 3 meses del embarazo, que le da náusea. Se llama... Esa hormona se llama la gonadotrofina coriónica, que la hormona la produce la placenta. Esa hormona, y se produce sencillamente para poder sostener el embarazo. Esa hormona tiene la facultad de que muchas veces, en algunas mujeres, le causan problemas mentales. Y muchas veces ocurre durante el embarazo o a veces ocurre después del embarazo. Okay. Entonces, ese tipo de persona tiene que tener tratamiento médico, pero de urgencia, porque se puede hacer daño a ella o puede matar a la criatura. Sí, ya, ya está en tratamiento. Y a esta persona, a los niños, esos niños hay que tenerlo a una persona responsable y no confiarle esos niños a ella. ¿Se recuerda usted el caso en Houston de la señora que mató a los niños, lo ahogó en la bañera? Sí, sí. Ese era el problema. Ese era el problema que tenía ella. Hermanito, pero ella ya está, pero nosotros creemos en Dios y todo. Mi hermano no cree que él tiene fe que ella se va a componer. Sí, tiene fe que se va a componer, pero necesita tratamiento médico. Y ya está en tratamiento. Y es que la llevaron a donde pues están los mentales y dijeron que no estaba loca todavía. Bueno, pero tiene que, es una psicosis puerperal, es una depresión postpartum. Ajá, entonces tiene que tener tratamiento. El punto es, sí se puede mejorar y lo más probable es que se mejore, pero quizás no va a poder ser, no debe de seguir saliendo embarazada. Ok. Ya está, pero ya. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Hello. Sí, buenos días, Pastor Edwin de León. Yo le oigo, adelante. Sí, pastor, mire, a mi niño le recetaron... Bueno, pero, ay, que ya nos metimos en asunto de que todo el mundo ahora va a querer hacer cosas de medicina. He oído yo esto que le... Mire cuál es el punto, hermana. Yo no puedo ponerme aquí a estar... ¿Unos pupilentes que son para dormir? Hable con su médico. Yo no puedo ponerme aquí a decir cosas de tratamiento de medicina ni nada de eso. Estoy dando opinión a gente, por ejemplo, contestando algunas preguntas. Sí. Pero asunto de que a mi hijo le recetaron y qué usted opina, yo no puedo ponerme aquí en el radio a hacer eso, ¿ok? Sí, gracias. Dios me le bendiga y perdóneme, pero... damos opinión de cosas que afectan a la gente y todo, pero tratamiento médico nosotros no damos, ¿ok? Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Le bendiga, hermano León. Adelante. Hermano, fíjese que solo me preguntó, mi hermano entiende esto, y yo le leí, la pregunta es, ¿qué quiere decir cuando si uno está a dormir en el campo, así, Hábleme despacio porque no le entiendo. Okay. ¿Qué quiere decir qué? Y cuando uno se ha tomado, el otro se ha dejado. Entonces, en el último versículo, respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Son dos cosas diferentes. Cuando el uno será tomado y el otro será dejado, está refiriendo a gente que están caminando juntos. Uno es creyente y el otro no lo es. Y en el levantamiento de la iglesia, el que es creyente se va, el otro se queda. Y la otra cosa es cuando habla de donde está el cuerpo del muerto, ahí se juntan las aves. En otro lugar dicen las moscas. Lo que está el Señor advirtiendo, y lo dijo después, cuando dijo muchos, se levantarán muchos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y diciéndole no vayan. Lo que está diciendo es que se levantarán probablemente doctrinas falsas y cosas que va a atraer a mucha gente. Y la gente va a decir, porque allí hay mucha gente, ahí está la verdad, ahí está el Cristo. Y Jesús dice, yo no estoy ahí, no es el Cristo, y porque mire mucha gente, dice, recuérdense que donde está el muerto, falsa doctrina, falso Cristo, ahí, donde hay muerto, ahí están las aves de rapiña. Oh, ok, Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Sí, al punto de la dopina que estaba hablando ahorita, disculpe paso, que si es de adrenalina y marihuana, todo lo que termina con ina, como la cafeína, también es... No necesariamente, pues no necesariamente, porque cafeína es un estimulante que tiene el café. Me hizo una pregunta, déjeme contestarle. Está bueno. Cafeína es la sustancia estimulante que tiene el café, que no es lo mismo que cocaína. Adrenalina es una hormona que nosotros tenemos que sirve para controlar la presión en nosotros mismos y también sirve para que nosotros podamos ser estimulado cuando nos asustamos para salir corriendo y salvar la vida. Y eso no tiene nada que ver con droga. Sí. Ok, le contesté. Bueno, bueno, gracias. Dios le bendiga. Siete trece nueve nueve uno cinco siete seis cero. La línea está en abierta ahora. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, brother. Dios le guarde a usted. Hermano, ¿de dónde viene el origen de la raza? El origen de la raza vino en Adán, hermano. En Adán estaban todas las razas. Adán, genéticamente, tenía el código genético para generar todas las razas. Y la otra cosa que en el día de hoy se ha descubierto, por un marcador genético que está en los cromosomas, en el mitocondria, están los mitocondrias de todas las mujeres, aún las mujeres blancas tienen un marcador negro. En otras palabras, científicamente se ha dicho que Eva tenía que haber sido negra, porque todas las mujeres, aunque sean blancas, las mujeres, no los hombres, todas las mujeres, aunque sean blancas, en el mitocondrias hay un marcador racial que es común a todas las razas, especialmente la raza negra. Por lo tanto, de ahí se saca que la primera mujer tuvo que haber sido negra. Sí, yo había oído ese comentario. Bueno, eso es científico. Entonces, eso es... Adán posiblemente era blanco, ¿no? Pues no sabemos. Lo que sí sé es que en Adán y Eva estaban todas las razas. Gracias por la... Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano León. Adelante. Tenía una pregunta, mire, ¿qué tan cierto es que la ciencia o los científicos dicen que un nuevo planeta se está formando, ¿será cierto? Más allá de Plutón. No sé, hermano, no he leído eso, no sé, no tengo. Yo oí decir eso. Bueno, no tengo conocimiento de eso, hermano. Oh. ¿Ok? Ah, pues Dios, bendiga. Dios me lo bendiga mucho a usted. Una llamada, buenas. Sí, buenas. Adelante. Dios la bendiga. Mi pregunta es, mire, una mujer, en la Biblia leí que una mujer que se casa con un impío tiene que estar con él si la persona quiere estar con la persona cristiana. Sí, en Primera de Corintios, usted se refiere a Corintios 7, donde dice, si el cristiano vive con el impío, no lo abandone o no la abandone, si el impío consiente en vivir con él. Pero si el impío se va, entonces dice, sepárese porque el hermano no está sujeto a servidumbre. Eso dice Primera de Corintios 7. ¿Cuál es la pregunta? Mi pregunta es, mire, yo soy cristiana, toda mi familia es cristiana y mi esposo apenas está yendo a la iglesia y todo, pero a veces yo pienso que, para mí, yo le pregunto a mi mamá, ¿verdad?, porque ella sabe más. Vamos al punto, hermana, porque casi me voy. A ver. Mire, mi pregunta es, ¿yo tengo que soportar que a veces él me maltrate psicológicamente? Bueno, usted puede separarse de él, pero no puede casarse con otro. Okay. Porque, es lo que yo quería saber. Porque solamente rompe el matrimonio, la fornicación, el adulterio. Y si él es fiel a usted, entonces lo que yo le recomendaría es que usted deba... O usted trate, un punto aquí importante es que usted dice, él ya está yendo a la iglesia. Ajá, tenga, sí, ya está tenga, yendo bueno, a la iglesia. Tenga paciencia y espera a ver cómo Dios trata con él. Y sería bueno que su pastor de la iglesia donde usted va, hable con ustedes dos y tenga paciencia, orar a Dios y todo esto, antes que tratar de buscar una salida fácil, okay, rompiendo el matrimonio. Ver por qué él es explosivo, por qué razón se comporta de esa manera y ver cuál es la situación de lo que está pasando con él antes de tomar una medida tan drástica así. Okay. Okay. Muchas gracias, doctor. Dios le bendiga mucho a usted. Última llamada, 30 segundos. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, mi hijo es un muchacho que está en la high school y él cree mucho en la evolución y me dice, mamá, ¿por qué razón es que, o sea, porque me objeta sobre eso? Dice, ¿por qué razón es que las razas son tan diferentes? Por ejemplo, los que están en África, pues son negros. O sea,